traes. Toma, reguláis, Mirge y Etopaxirén, un sorgue en mi estrain. Ya me sale la escribe, me duele difícil y medio el cubo. Zu Hause kommt die Altis.